¿Estás escuchando? Los matices de Débora. Buenas noches. Buenas noches. Hola, gente, ¿cómo están? Buenas noches. Educaditos, ya entran saludando. ¿Cómo están? Muy bien. Variadito, variadito. Machito en brito, machito en brito. Buenas noches, gente. Primero, disculparnos por la anterior semana. Tuvimos una calamidad. No pudimos salir al aire, pero estamos aquí con todo. Con invitados de lujo. Primero quiero recordarles que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Y tenemos un programón, tenemos un especial por mamita. Claro, sí, madre, solo hay una. Madre. Mamita querida. Nos vamos a dedicarle un programa, vamos a traer mariachis. Vamos a hacer pero un programón. Un stripper. Todas quieren. Qué pena. Nosotros lo vamos a ver, ustedes qué pena. Vamos a documentar. Eso, y queremos que se presenten aquí la gran banda Los Diablos del Circo. Así que, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Bellas damas. Así es como se gana puntos. Bueno, mi nombre es Andrés, pero por lo general en el bajo mundo me conocen como Smiley. Hay gente que no sabe ni cómo me llamo. ¿Cómo? Smiley. Ah, yo estoy como la Miley Cyrus. Así. ¿No? Miley, la Miley. Como Miley. Caso, sí. No, y no sé, a veces hay gente que se confunde y cree que me llamo Ismael o algo así. Que nada. ¿Qué tal? Buenas noches, Débora. Hola. Es David. Y pues igualmente, muchas gracias por la invitación. De paso y de una vez, mandarle un saludo a mi mamá también. Todo chévere. Ay. Buenas noches, señito. Mamita, gracias por ir a los conciertos. Gracias por aguantarme las borracheras cuando llego de los conciertos. Claro. Las llamadas de las fans. Gracias por contestar y decir ya no llamen. Bueno, fuera, nada. Mamita es todo. Sí, o qué chico. Mamushka. Bueno, hoy queremos dedicarle, como decíamos, queremos dar algunas frases típicas que dicen nuestras madres. Creo que todos tenemos en común eso. O sea, claro. Sobre todo si es ecuatoriana, quiteña, tenemos lo típico que toda madre se caracteriza. Incluso yo me doy cuenta que yo ya soy mamá, tengo una hija de 3 años, que por más de que decimos, no voy a ser con mi mamá, eres con ahí tu mamá. Está, igualito. O sea, ya estás, se te pone la piel de gallina cuando repites. Es que ya te viene, o sea, te embarazas y ya te viene todo ese kit, así como insultarles, con qué darles. ¿Quién mamá? Exacto. Incluso el oído se te agudiza y ya, algo está haciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya te viene el tono de voz, todo eso. Entonces no puedo hablar con experiencias. Esa ¿sí? es. Y aquí ustedes, muchachos, ¿cómo les va con su mamá? Bien. A ver, bueno, abran su corazón. Nadie. ¿Cómo te sientes con esto? Nadie. Típica frase de psicólogo. Todo bien. En orden, tranquilo. ¿Sí le apoya en sus conciertos? Sí, ahora por lo menos ya apoya, ¿no? Al principio, por lo menos. Claro, por lo menos. Al principio era súper difícil, ¿no? Siempre es como que ya saben cómo es de ese lado en donde te están diciendo como que no, y que te estás yendo a ensayar mucho, y que ni sé qué, como los que fuera estudios, de hijitos. Claro, hijitos, de volver a la casa. Porque por huele menos. Así. Siempre se va a ensayo con esos muchachos, no me gustan esos muchachos. Pero después va cambiando todo y simplemente, madre, solo es una, y gracias. Sí. Y es la que más te apoya, perdón, Tefa, que te corte. O sea, es la que más te apoya a pesar de... Porque el papá es como que, no sé, pero la mamá te apoya en las buenas, en las malas, en... Exacto. Generalmente a veces, bueno, las mamás a veces no están de acuerdo totalmente en las cosas que nosotros decidimos. Yo qué sé, cuando se dedican a la música están... No, pero no de ganas, te vas a meter en esas cosas, pierdes el tiempo, lo que sea. Pero luego... Cuando ya cachan y conocen la pasión con la que uno hace las cosas, son el primer hincha que está ahí echándole todas las ganas, apoyando. Mi madre fue la que me apoyó con muchas cosas, incluyendo mi tatuaje. Qué bien. Pero entonces yo sí creo que es bacán cuando eso sucede. No a todos les pasa eso, pero bacán. A mí me pasó algo recién. Yo tuve un concierto en el Teatro Variedades y era como que la segunda vez en 4 años que dije, bueno, ahora sí les voy a invitar a mis papás. Entonces, bueno, cogí, lo hice y dije, por favor, tengan la bondad de asistir al concierto y todo, y fueron. Y de verdad todo me mandaron cambió. De la casa. Me sacaron los pelos del escenario. Pero no, estuvo chévere, ¿no? O sea, ahí te vas dando cuenta que en realidad es lo que tú dices, a la final se van volviendo tus primeros hinchas, tus primeros fans. Ajá. Sí, es muy bacán eso. Luego están diciendo, ay, mijito toca en una banda bien bonito. No sé qué toca, pero toca. Así no. Entonces, vos aquí, la Pu es vocalista de una banda de blues. Y yo, oh, y antes sí. Cuando en sus otras tocadas en primera fila estaba mamita. ¿Sí o qué? Sí, cuando eran más jóvenes. Luego ya se aburren y dicen, sí. Porque igual cuando tenía el programa de radio me escuchaba todos los martes. Ahora es, mami, me escuchaste. Ah, sí, hablaron de... pusieron música. A mi madre siempre producción, mamita. Claro, aquí el Dani, pero mamita adoración. Mamitis. Aguditis. Bueno, vamos con algo de música. ¿Qué tenemos por ahí? Yo tengo una canción ahí que justo quería dedicarla a mi mamá porque hoy es su cumpleaños. Oh. Estaba guardando para feliz cuando cumpleaños. Suene este tema. Feliz cumpleaños, Martita. Te amo, mamá. Ahí te voy a poner un temita que también te gusta a ti. Esto es Sudacaya Santita para las mamás. Oh, belleza, mayonesa. Bien, bien. Todos venimos de una estrella de mar. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, por el dolor. No voy a dejar de caer, por el dolor. No podría dejar de caer, por el dolor. Porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí. Somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, por el dolor. No voy a dejarte caer, por el dolor. No voy a dejarte caer, por el dolor. No podría dejar de caer, por el dolor. Me gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un montón. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Bueno, regresamos con nuestro programa Los Matices de Débora. No te puedes... Perder. Desintonizar. De nuestra programación. Seguimos. Y bueno, estamos conversando en interno de las madres ecuatorianas que se caracterizan, pero solo aquí, creo yo. O tal vez las latinas. Sí, las latinas, creo, en general. Sí, creo. Porque aquí, ¿a quién no le han pegado con un cable de la plancha? ¿O con una chancleta? Yo tengo una guitarra que tiene marcas de guerra. Marcas de guerra. Bueno, mi madre era un poquito más suave. ¿Con la correa o con la manito? Mi mamá, lo que pasa es que mi mamá decía que con la mano así tampoco se excede, cacho. O sea, ella sentía el mismo dolor. Claro, porque era típica, ¿no? Cuando estás con la correa o con el palo. No cachas la intensidad que le estás metiendo al golpe. En cambio con la mano, así como que ya le dolía la mano a ella, entonces ya dejaba de pegarnos. Sí, ay, ya me dolió. Dislocada la mano. Como mi mamá es chiquita, ella no me daba duro. Le avisaba a mi papá y mi papá es gigantesco. No sé si me sacaba la madre, pero con justa razón. Siempre he creído que más vale pedir perdón que pedir permiso. Así que yo asumía mi responsabilidad cuando llegaba a la casa, sí. Ya me tocaba. Ustedes, chicos, ¿con qué les da? Ah, ya les dije, yo tengo una guitarra que tiene marcas de guerra. O sea, es histórica. Primero, que es una guitarra súper vieja que yo le he visto desde que tengo memoria. Y por adentro tiene marcas de sangre. Por adentro tiene marcas de sangre. Y como por un costadito es así, como que está como medio trizadín. Claro. Un diente se quedó por ahí. Claro. Entonces eso fue. ¿Qué hacía usted, Bea, para que le den con la guitarra? Yo sí que era un todo menos santo. Todo un diablo del circo. O el más malcriadito. También tiene cara de pillín. Sí, me jaloneó algunas veces las orejas, mi vieja, pero... Ahora entiendo más que todo, ahora entiendo por qué te ponen dos nombres. Cuando estás ya buenas, en mi caso, ¿no? Mi primer nombre es David, venga para acá. Se enojaba mi vieja, Alejandro, para acá. O si no, los dos nombres. Para acá. David, Alejandro. David, Alejandro. También, pero no se aprende también. No, yo creo que es súper importante. O sea, yo sé que ahora sí se da bastante importancia que tratar de que los niños entiendan, analizar los sentimientos y toda la vaina, pero definitivamente, o sea, yo sí estoy a favor y no me importa si me critican, pero de que a ratos necesitamos un buen patazo, un buen sacudón físico para aprender. Pero las mamás somos más correctivas. Y yo te hablo en mi caso de que, o sea, antes nosotros éramos más educaditos. Ahora los guambras, ve, te responden, te dicen, o sea, de tú a tú. Antes éramos como, o sea, como un poco más miedosos. Y qué bueno que se haya quitado ese temor. O si no, la típica, ¿no? A ver, bájame la mirada cuando te estoy hablando. Y luego te están hablando, pero mírame cuando te estoy hablando. Pero bájame la mirada. O sea, que no sabía si mirarles o no mirarles, porque si te mirabas eras un irrespetuoso. Me estás viendo, a ver, mírame. Y si no, bájame la mirada. Y si no les ves, eres un... No le estás poniendo atención, así, cacha. Pero no, o sea, sí es verdad. Y como comentábamos con la Carito de ese video que está en las redes sociales, de aquel muchachito norteamericano que le da una bofetada a la mamá. Y en comparación con la mamá ecuatoriana, que, uno, o sea, ni se le podría cruzar por la cabeza el quererle alzar la mano, si a veces alzándole la voz ya caía la chaza, sí. Y comienza, y ahí sí ya caía el chancletazo. A mí, por ejemplo, en mi caso, a mi hermano, una vez, mi papá le dio una paliza a mi ñaño solo por haberle alzado los hombros de mi mamá cuando le estaba reprendiendo. O sea, no le contestó ni nada, solo le alzó los hombros. Y marchó, venga, así, guachas, pobrecito, nunca más los hombros, esos hombros quedaron así atrofiados. Sí, todos los hombros, dijo así. Pero, o sea, me parece que hasta cierto punto es bueno porque, ¿cachas que cuando nosotros llegamos a un lugar, la típica, saludas, así, buenos días, buenas noches? Uh-huh. Ahora los niños les dan la opción de si quiere, saluda al que no quiere saludar. O sea, si quiere, se porta bien, si quiera, o sea, no, me parece. Hay que perder la costumbre también, tengo una linda costumbre aparte. Sí. Creo que éramos más respetuosos. Sí, había mucho miedo, también se exageraban. Peor en nuestros abuelos, que ahí sí les sacaban la madre. Incluso profesores, ahí les daban permiso, claro. Les daban las patillas. Ya en mi infancia ya te le parabas a un profesor de una. Claro. Que alguien te alce un profe que te alce la mano ya era cosa seria. Claro, venga, con alguna prepotencia y media. Yo tenía un profe que tenía la uña del pulgar tan gigante y la usaba para clavarnos cuando hablábamos. Y el mamá venía y ya te pasaba la uña por la oreja. Así. Saludos, ingeniero Salazar. ¿Cómo le siempre me castigaba a mí. Gracias por hacer de mi vida lo que soy ahora. No le venga la puna oreja más grande que la otra. ¿Qué hacía, vea? ¿Qué hacía? Para que le hablar hagan demasiado. Perdón. ¡Ah! Es ahí. Por lo menos artigo, cuando era adolescente. Por eso terminé en una radio. ¡Qué buenas! Bueno, chicos, vamos con más música. Vamos con algo de Los Diablos del Circo. Yeah. Esa es la manera. Bueno, antes de pasar una canción, quisiera presentar a toda la gente que está escuchando. Nosotros somos Los Diablos del Circo y espero que disfruten de la siguiente canción. A ver, diga. La siguiente canción es la número 5 del disco. La 5. Y cuenta algo un poco de la canción. Habla el no lugar. ¿Y qué es eso? Pues yo ahí te hablo un poco del espacio entre la nada y la absurda realidad, un poco también fantasía mía, pero a la vez que tiene un poco de sentido, ya que manifiesto tal vez ese no lugar como aquel estado donde estás neutro, o estás bien, tranquilo, tu lugar, relajado, un lugar personal. Ajá. Habla también que ponte es el espacio entre la nada y la absurda realidad, donde ríes mientras lloras, te das cuenta y ríes más, ¿entiendes? O sea, no todo es tristeza, también alegría. Bueno, algo ¿qué así? Verás. La vida, vale. La vida. Vaya. Eso, gócenla. Oh, escuchando Los Matices de Débora. Hola chicos, ya estamos de vuelta. Estábamos escuchándoles ahí a los muchachos Diablos del Circo, una bestia muchachos. Y estamos con nuestro segmento que todos los martes les hacemos llegar, el más chévere, con las noticias más bizarras, nuestro mundo enfermo y triste. Así que yo les tengo una noticia que dice: Universidad Inglesa le otorga diploma a un perro. Aunque no lo creas, existe. Y esta universidad tiene unos 100.000 estudiantes matriculados alrededor del mundo, que claro está, pagan regularmente sus cuotas. Se trata de la American University of London, institución universitaria que continúa dando títulos de nivel superior a millares de estudiantes de alrededor del mundo, incluido un perro. Se trata de esta universidad, llamada institución universitaria falsamente, y continúa dando sus títulos de nivel superior a miles de estudiantes de alrededor del mundo. Se descubrió luego de que unos periodistas de la BBC realizaron una simple investigación que les sirvió para desenmascarar a esta universidad que vende títulos terciarios, especialmente en países de Asia y África. Los periodistas de la BBC crearon un currículum vitae de un perro llamado Pete. Lo enviaron a la universidad y tras abonar 4.500 libras que le solicitaron, el CAN recibió por correo su diploma de posgrado como consultor de gestión. ¡Feliz! Los perrines de hoy, ¿no? Densos, densos. Ya sabes. Solo dijo wow. ¡Wow! ¡Wow! Ya sabe, wow. Gente, los que sufren por la tesis, ya saben. Yo quiero 5. No, dame 5, por favor. Ese man llegó y dijo, wow, me gradué. ¡Qué locazo, man! Yo tengo otra noticia también, un chance... bizarra. Curiosa, sí. A ver. Curiosa, dice. Y es que lo siente. Pero yo siempre me mato de la risa. No, y se trata de que una mujer se cola en una funeraria y acuchilla el cadáver de su ex. O sea, el cadáver de su ex esposo. Una pobre inafortunada, sí. Una joven estadounidense de 26 años ha sido detenida después de colarse a una funeraria donde rajó a la expareja de su marido que acababa de fallecer. Shaina Sims, una ciudadana de 26 años de residente en Oklahoma, Estados Unidos, ha sido detenida después de acuchillar varias veces y con violencia en una funeraria al cadáver de su expareja por una venganza. Según informa el Daily Mail, Sims se colocó durante la ausencia de la familia en el recinto y sigilosamente rajó su mejilla y le arrancó varios mechones de pelo con un cuchillo. A su regreso, los familiares de la víctima llamaron a la policía rápidamente y tras dar con algunas pistas de la chica, la detuvieron. Al parecer, un grupo de agentes encargados del caso encontraron varias muestras de cabello de la atacante, también maquillaje, porque esta man, si mamá, le había querido maquillar a la muerta. Para disimular lo que hizo. Pues le había querido ahí maquillar, puesto un poco de color. El informe del forense asegura que existía un corte vertical desde el pelo que le llegaba hasta la nariz. Algo que, según explicaban los medios locales, podría haberlo realizado con unas tijeras que fueron encontradas junto al ataúd. Además de su detención, Shaina Sims deberá pagar una multa de 20.000 euros, 10.000 por asalto y agredir a un cadáver, y otros 10.000 por una disección no programada. Wow. Vaya bien. Le quitó. Le quitó camello, sí. Por favor, sí. No se le cerruche el piso. Sí. Los agentes están intentando determinar en estos momentos cuáles fueron los motivos que llevaron a esta agresora a tal extraña situación. Así que. La venganza va después de la muerte, cacha. Wow. Caso, no tiene límite. Nuestro mundo enfermo y triste. Exacto. Literalmente. Vaya viendo ese. Eso, gente. Bueno, vamos con algo de música. Yo quiero dedicarle una cancioncita a mamita. Ojalá estés escuchando. Saludos. Mamita rockera. Yo le quiero dedicar una canción. Bueno, que es entre sus cantantes favoritos. ¿Cómo está Rod Stewart? Sting y Brian Adams. All for one, all for love. Así que mamita, escúchalo, disfrútenlo a los años. Que yo feliz día, madre. Feliz día, mamitas. Is there ¡Cancionzota! ¡Qué bella canción! A los tiempos de ese clasiquín, así. Claro. Originalmente de Bryan Adams, pero aquí las tres voces que la hacen espectacular. Bueno, yo les quiero dar un anuncio. Como ustedes saben, le recordamos a todos nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de la franja de programación juvenil El Noctámbulo Cultural. Y de lunes a viernes, a partir de las 8 p.m., podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía, solo aquí por Radio Casa de la Cultura. Exacto, y también queremos agradecer así al auspiciante más bacán que tenemos, que es Choco Freak, que nos ha apoyado desde el principio. Y Choco Freak son chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo. Son el regalo perfecto para eventos, bodas o fechas especiales, como el Día de la Madre, mire. Como el Día de la Madre que ya se acerca, y podría regalarle una cosita especial ahí por el, de chocolate. Además, causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Los pueden contactar a www.choco-mediofreak.com o a los teléfonos 2350-225 o 2355-022. Así que vea, si quieren un regalito especial, un chocolatito. ¿A qué mamita o a qué mujer no le gusta el chocolate? ¿A qué persona no le gusta el chocolate? Bueno, sí conozco gente, personas. Yo también. ¿En serio? Y son raros. Son raros. Chocolates son raros. ¿Por qué no eres un niño normal, güey? Así que, vaya, con su chocolatín. Eso, ya tiene aquí los Diablos del Circo su respectivo chocolate que ya quieren abrirlo. Ya le quieren dar el vire. Aguanten, aguanten la foto. Aguanten la fotito ya. Bueno, ahora sí, chicos, ustedes, cuéntenos todo de ustedes. ¿Hace cuánto tiempo empezaron todo eso? Género. Bueno. En 1995. No. Era una tarde lluviosa. Diablos del Circo tiene 4 años como banda. Comenzó pues con un tal vez juego de panas de colegio. Nos reunimos a tocar temas. Hay algo curioso porque a mí en especial nunca me gustó sacar covers. Más que dos que fueron los únicos y los primeros que tocamos con Diablos del Circo. Uno de Soda Stereo, recuerdo. Vitaminas y otro de Sally Mileto, Variaciones sobre la Bomba del Chota. Posterior a eso nos dedicamos ya pues a componer como banda. Fueron saliendo los temas de lo lindo. Éramos guaguas, éramos guambras, así comenzamos. Pero siempre le fuimos metiendo ñeque aquí con el joven Smiley y mi persona, David. Pues nos hemos encargado de sacarle de adelante a la banda. Pasamos por dos bajistas, éramos antes cuarteto, teníamos también un saludo para Juanjo Rodríguez que tocaba también con nosotros la batería. Éramos cuatro, pasamos por dos bajistas, llegamos a la resolución que no mismo los bajistas con nosotros, o sea, por caso específico. Y agarré el bajo un día y me puse a tocar y desde ahí somos tres, guitarra, batería, bajo, voz. Y ahí nos dábamos los tres de cabezazos en los ensayos. Un trío. De músicos, por favor. Siempre que tenemos conciertos, celebramos el Día Nacional del Trío. Sí, ¿ya? Nos gusta celebrar el Día Nacional del Trío. Pero porque somos tres en la banda. Claro, músicos. Músicos, exacto. O sea, que es un programa serio, no hay doble sentido, así que... Sí, ajá. Llénate esa boca. A ver, chicos, cuéntenos su ideología, en qué se basan, las letras. Tú me hablabas de algo bastante profundo, o sea, no es cualquier cosa. Creo que aquí el muchacho se instruye, lee... Me gusta pensar. Sí, me gusta la lectura, obviamente. Me gusta mucho la cultura igual de acá. Gracias a mi viejo que me ha metido en la cabeza eso también. Me cruza a veces uno que otro libro que habla de historia de acá y pues eso incluso intento plasmar ahora en las letras porque ya tenemos nuevo material. Estamos pensando ya en el segundo disco por este año. ¿Por qué tienen un disco que ya se acabó? ya rindieron todo. Por eso nos quedamos solo con una copia. Pero eso es bacán, cacha, que se hayan agotado y que siga la gente consumiendo la música de los chicos. Es muy bacán. Y luego pudimos escuchar un par de temas buenazos. Igual quiero contar a la people que aquí son guambritos, 20 años. ¡Chapi! ¡Más cara de bebé, si vieran! Sí, les veo muy desenvueltos. ¿Y cuántos? Y ya la banda tiene un buen tiempo, cacha. O sea, con razón hablaban del colegio. A mí me dicen el colegio y yo pienso, pero hace fuga. O sea, para ellos son 20 años. Oh, sí, bueno. Más continuando un poco, Diablos, respondiendo a tu pregunta, creo que tiene dos facetas. La primera, estamos pues al frente cuando, por así decirlo, el sol está brillando mucho, ¿no? Y asimismo estamos al frente cuando estamos con tinta sangre y ese pite luna llena que nos corta la yugular, por así decirlo. Yeah. Así es, o sea, tenemos nuestra parte romántica y un poco baladesca, pero más no con la intención de, somos los poperos, no. Sí, con respeto, ¿no? Con mucho respeto al popero. No Miley. Claro, pero más que todo nos enfocamos en el rock. Por eso te hablo. Lo nuestro es rock y punto, como dice mi pana Smiley. Estamos ahí para que la gente no se olvide del rock and roll. Sí, vi que era rock alternativo psicodélico, que me llamó mucho la atención. Tienen un estilacho bastante inconfundible. La verdad es que en cuestión al género, siempre tuvimos dificultades en fijar qué es el género. Porque a la final, si es que tú escuchas ese disco, sí tienes como que variación de muchas cosas, ¿no? Entonces nunca supimos ponerle ese algo como para decir, es esto. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces va a ser rock y punto. Se quedó como rock y punto. Y es mejor, porque si no te sujetas a hacer solamente eso. Exacto, y no puedes explorar más cosas. Claro. Ajá, es así lo que próximamente fluye. Próximo disco salsa, así. Salsa. Con sabor. Vemos con sus camisetas de parranda la próxima entrevista. Unas floreadas. Sí, maracas. O sea, ajá. Chévere, eso, chicos, y ya quisiéramos que vayan preparando los instrumentos. Sí. Bien, bien, me parece eso. Sí. Bien, bien. Vamos con esa cuestión. ¿Y quién nos trajimos? Tres canciones, ¿no? Tenemos tres canciones de estas. Es nuevo material. Primicia aquí en Los Matices. Exacto. Solo aquí en Los Matices de Débora. Solo aquí. Tenemos acá un nuevo material de la banda. Y bueno, para todos los que nos están escuchando y para ustedes, señoritas, que sea de su agrado, por favor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Los Matices de Débora nos dieron una mordidita de suerte en el cacho diablero. Ahí les veo. ¡Esa es! De una. Entonces ahí se van alistando los chicos ahí para hacerles la tocadita en vivo. ¿Qué tema van a tocar? A ver. Verán, por cuestión de tiempo solo podemos hacerle un temita. No hay problema, no hay ningún problema. Es más bacán ahí. Sí. Así que ahí díganos. Ah, cierto. ¿Qué temita nos van a deleitar esta noche? ¿Quién vivo? Ustedes ya saben. En vivo y en directo. El tema titula Levitar. Bueno, el siguiente tema es Levitar, parte de nuestro material para el segundo disco, que pues esperamos lanzarlo este 2015. Pues espero que sea de su agrado. Vamos ahí, suéltala, compadrito. Vamos. Flor de luna, hoja de coca, después de masticarte, te tragué. No morí ni me enfermé, me amortigué hasta la punta de los pies. Una sola petición, sobre o bajo la tierra, quiero hacerte aparecer, no me importa dónde estés. evitar. Pau, pau, pararau, pau, paro, pau. Después de una gran llevadera, larga noche, no recuerdo a dónde fui. Seguramente crucé Quito en busca de una pepa para dormir. Crisis existencial, me voy lejos de aquí, muy cerca de allá, lucis amores, levitar. Pa, pa, parara, pa, para, pa. Levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar, levitar. Levitar, levitar, levitar. Levitar, levitar, levitar. Gracias. ¡Qué bacán! ¡Levita, revita! Oye, pegajosísima, qué bacán. Sí, qué energía gustado. Que mandan, muchachos, les felicito. Gracias. Les felicitamos muchísimo. Por fin así, cacho. Yo, pero. Temita más, te han sí o qué. ¿Qué más? Más. Dele, dele, no, dele. No, más. Eso. No nos dejen picadas. Sí, ya se armó la pachanga aquí. Dale, dale. ¿Y tienen tal vez próximas tocadas, chicos, así en algún lugar donde la gente que les escuchó pueda irles a ver? Sí, claro que sí. Vamos a estar, bueno, primero pueden encontrarnos en Facebook. Nos pueden encontrar como Los Diablos del Circo. También tenemos página web. Pueden ingresar a www.diablosdelcirco.com. Nos pueden encontrar igual en Twitter. Pueden escuchar nuestra música en SoundCloud. Y pueden ver nuestras payasadas en YouTube. ¡Esa es! ¡Esa es la actitud! Claro. ¿Y ahora qué nos van a deleitar? El siguiente tema, Peligro del Irrelevante. Igual parte de nuestro próximo segundo disco. ¿Todo dice así? ¿Saben qué? Mejor despidámonos, mandemos saludos y dejamos para el final la cancioncilla. Yeah. Así que chicos, saluditos a sus fans, a la gente que les escucha. Bueno, más que todo, un saludo a todos los panas que se dieron el tiempo de sintonizarnos, pues, y estar acá con nosotros con las noticias de Débora. Un saludo nuevamente a mi ma y a todos los panas, nada más. Buena onda para ustedes, igual, súper chévere el programa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo igual quisiera mandar un saludo a toda la gente que igual se está tomando la molestia de escuchar este increíble programa. Sí. A mí me gustó, de verdad, lo disfruté. Y bueno, eso es, un saludo a toda la gente que siempre ha estado y siempre estará con nosotros, sea lo que sea. Gracias y vamos con el siguiente tema. Esa es. Eso. Faltó la caña, ¿no? Solo nos despedimos nosotros. Igual de nuestra parte, muchas gracias a la gente que nos escuchó. No se pierdan el próximo programa, que este mes estamos con invitados de lujo. Iniciamos mayo con una bandota y vamos igual a finalizar circo con bandotas. Así que hasta el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Quiero saludarte, madre mía, que nos estás escuchando. Feliz día, mamita, y a todas las mamacitas del mundo. Yo también, a mi mamá. ¡Feliz cumple, ma! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Chao! ¡Chao! Peligro del irrelevante. sales de casa y te encuentras con mis demonios, no te pierdas, enciende una luz. Si me ves caminando solo, no me sigas ni preguntes, enciende una luz. Resumido para el momento, pero yo quiero más. Marco el ritmo con las muelas, acércate y verás. No nos compliquemos, mejor vamos a bailar. No pretendo nada, yo vine acá a fluir. No me verás llegar, tal vez me verás partir. Resumido para el momento, pero yo quiero más. Marco el ritmo con las muelas, acércate y verás. No nos compliquemos, mejor vamos a bailar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.